Egunon Berriozar, bienvenidos y bienvenidas un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar Irratia. Estáis escuchando el 100.8 de FM y si no, seguís por internet eguskiplaza.net. Como ya os habréis dado cuenta a estas alturas, no soy John Orzaiz, soy Jaime Iribarren y hoy vais a escuchar este informativo a través de mi voz. Hoy es jueves 11 de octubre de 2012 y tenemos una temperatura en Berriozar de 16-17 grados. Las previsiones dicen que los termómetros pueden llegar hasta los 22 grados. Los cielos realmente un poco nubosos, con bastante riesgo de lluvias y de tormentas. El día de hoy se presenta cargado de entrevistas, novedades y cuestiones de actualidad, como de costumbre, en el magazine Berrión. En nuestro turno de entrevistas, nuestro compañero John charlará con Miguel Goico Echaindía, director del grupo de teatro Berriozartarra Iluna, que estrena este mismo domingo su nuevo montaje en Berriozar. Será además un doble estreno, ya que además de representar la obra por primera vez en nuestro pueblo, la actuación servirá para estrenar de manera oficial lo que ya se inauguró el domingo pasado, el nuevo auditorio. Antes de ello, os ofrecemos toda la actualidad de Nafarroa, Iruñería y, como no, Berriozar, en nuestro boletín de noticias al que daremos comienzo en breves instantes. Así que quedaros con la sintonía de Berriozar Irratia porque vamos a comenzar. Padres y madres de Mendialdea se concentraron ayer frente al Parlamento. A las 10 de la mañana de ayer, un nutrido grupo formado de padres, madres y chiquis del Centro Mendialdea 1 y 2 respaldaron la convocatoria realizada por la Piema Mendialdea Guraso el Cartea del Modelo D ante el Parlamento de Nafarroa. A esa misma hora se celebraba en el interior una sesión de la Comisión de Educación donde se debatió una moción por la que se insta al Departamento de Educación a dar continuidad a la financiación del transporte público escolar en varios centros. La moción estuvo presentada por la mayoría de los grupos parlamentarios en la oposición, Partido Socialista Navarra, Nafarroa Bai, Bildu y Izquierda Esquerra. La moción salió adelante con los votos en contra de Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular de Navarra. En el día de ayer también tuvimos la oportunidad de asistir a una interesante charla sobre un tema polémico, la desintegración del Caja Navarra. Pachi Zamora, miembro del colectivo ciudadano Contus, ofreció ayer por la tarde una charla en el Kulturgune con Caja Navarra como eje central. Zamora abordó temas como la absorción de CAN por la Caixa, el papel de Enrique Goñi, la responsabilidad de UPN y PSN, la pérdida del valor de la entidad y la opacidad que ha imperado a lo largo de todo el proceso. Como preludio a la conferencia, Zamora estuvo ayer en el magazine Berrión de Berriozar y Ratia y explicó algunas cuestiones que tratará durante la charla de hoy, de ayer trató. Se hace con el poder dentro de la Caja de Ahorros de Navarra y comienza una gestión absolutamente iluminada de una persona megalómana a la que se le deja hacer. O sea, Enrique Goñi tiene su responsabilidad, como ahora veremos, pero lo que está claro es que el gobierno de Navarra tiene una responsabilidad clarísima en todos estos hechos, porque los miembros del gobierno de Navarra estaban en su consejo de administración y en su comisión ejecutiva. Ahora mismo que van a volver a elegir a los responsables de la caja, más de la mitad van a ser elegidos directamente por el gobierno de Navarra o por Yolanda Barcina. Con lo cual, a estas alturas, decir que eso es un ente privado, pues es básicamente mentira. Y cambiamos de tercio para hablaros de las becas para el aprendizaje de euskera. El Ayuntamiento de Berriozar ha resuelto la concesión definitiva de ayudas para el aprendizaje de euskera, correspondientes al curso 2011-2012. Los listados ya están disponibles en la página web municipal www.berriozar.es. Para cualquier información podéis acudir al servicio de euskera municipal en el número de teléfono 948-300-359 o en la dirección de email euskera@berriozar.es. Pasamos ahora a hablar de la agenda cultural y social para los próximos días. Mañana viernes la comunidad nigeriana celebrará su día en Berriozar. La pista Ilargi será escenario de una jornada repleta de actividades organizadas por el Estado Edo para celebrar el Día de la Independencia de Nigeria. Estas actividades se prolongarán desde las 3 de la tarde hasta las 9 y media de la noche, como hemos mencionado, en la pista del Parque Ilargi. Y siguiendo con cuestiones de agenda, el domingo todos al teatro. Como hemos comentado antes, la compañía Berriozartarra y Iluna Teatro estrenará la obra Cerdo Agridulce, una comedia, como indica su título, en ocasiones dulce y amarga, que refleja la precaria situación actual en la que tiene que sobrevivir una serie de personas que trabajan de forma semiclandestina en un polígono industrial. Esta función servirá además de estreno del nuevo auditorio de Berriozar, que ya se inauguró el domingo pasado. La cita será el próximo domingo, día 14 a las 7 de la tarde, y las entradas estarán a la venta desde una hora antes de la función al precio de 6 euros. Y pasamos a ofreceros los señalamientos del fútbol para este fin de semana. En fútbol masculino tenemos en la primera regional Berriozar contra el Kirol Sport el sábado día 13 a las 6 de la tarde en Orcoyen. La segunda juvenil contra el Internacional el domingo a las 12 y media del mediodía jugarán aquí en Berriozar. Cadete A jugará contra Amaya el sábado 13 a las 12 en Amaya. El Cadete B contra el Echarri Aranaz aquí en Berriozar el sábado a las 12 y cuarto. Infantil A contra Echarri Aranaz también a las 10 y media, un poco antes, ese mismo día también aquí en Berriozar. Infantil B contra el Cantolagua el 13, sábado a las 10 de la mañana en Sangüesa. Y por último el regional contra el Burladés en Berriozar a las 4 de la tarde este sábado. Y sin más preámbulos pasamos a las noticias de Nafarroa. UPN actuará contra la colocación de Ikurriñas. UPN indicó ayer que Bildu no respeta la realidad institucional de Navarra y anunció que pondrá en conocimiento de las autoridades competentes una iniciativa de la coalición que promueve la instalación de Ikurriñas en los municipios del Herrialde. Nafarroabai propone una ley que reconozca a todas las víctimas de la violencia política en Nafarroa. Nafarroabai ha presentado una proposición de ley en el Parlamento Foral para modificar la denominación ley de la denominada Ley de Víctimas del Terrorismo, incluyendo en la misma un reconocimiento igual a todas las víctimas de la violencia de motivación política. La Mancomunidad de Iruñerría estudia subir un 11%, casi un 11% las tarifas de las villavesas en 2013. El precio del billete de la vía ESA podría subir el año que viene una media de 10,9%, mientras que pagar con la tarjeta de transporte puede suponer en el bolsillo del usuario 6 céntimos más de viaje, de 0,61 euros que cuesta en estos momentos a 67 céntimos. Y a continuación os proponemos una entrevista realizada por el compañero Jon Ortaiz a Miguel Goikoetxeandia del grupo Teatro Iluna, que como hemos dicho anteriormente actúa por primera vez este domingo en el nuevo auditorio.

Bueno, y esto ha sido todo por el momento. Más información en las próximas ediciones de Berrión Informativo, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM y a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net. Agur eta urrengorarte.